Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 25 en esta novena temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM y también a través de internet. Saludamos ya a los compañeros de Vértigo Radio. Tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. Hola, señor Javier Bala, buenas tardes. Y Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy Raúl faltará en el programa, lo tendremos la semana que viene y también a Óscar Puchades. Trabajo. Que hoy en día es un preciado bien. Y bueno, y también a, como decía, Óscar y a la gente de Chile, que también nos tendremos hoy en el programa, en la sección de El Lado Oscuro de YouTube. Y bueno, una semana que, como comentaba Pérez Granel del equipo de U2 Valencia, pues cuando no hay noticias, son buenas noticias. Así lo puso en Twitter. Es una frase que, bueno, de vez en cuando... Exactamente. Sí, verdad. Porque cuando empiezan a salir bono está no sé dónde, bono no sé cuántos, en fin, eso es sinónimo de que no hay nada de nuevo disco. Y cuando pasa una semana y prácticamente no hay nada, pues eso significa que probablemente estén en la cueva y... Puede ser, ¿no? Que estén trabajando. Bueno, trabajando, estén ahí haciendo... Sí, sí. Y ahora las noticias lo vamos a comentar más detenidamente. Pero la verdad es que parece que definitivamente se han puesto manos a la obra para terminar este disco en el 2014 y quitar ese fantasma del posponer el disco hasta el 2015, ¿no? Que sería pues fatal para nosotros, especialmente para los que formamos aquí Vértigo Radio, porque llevamos desde el 2009 sin nueve disco, o sea, 5 años haciendo programa. Sin disco, sí. 5 años haciendo programa de U2 y con el mismo disco. En fin, hemos perdido aquí un par de años de nuestras vidas que podíamos haber disfrutado con otro disco de por medio, con un Passengers, por ejemplo. Lo bueno hubiera sido que el año pasado hubieran sacado algo, ¿no? Si no quieren sacar un disco entero completo, bueno, pues haber sacado algo de Caras B o algo para tranquilizar un poco a los fans, ¿no? Para decir, aquí tenéis algo mientras estamos trabajando en algo mejor. Hubiera sido suficiente. Trabaja en la página web, en la super página web. Bueno, ellos en la página web obviamente no los veo, pero bueno, ellos donde mejor lo hacen es en los estudios y bueno, parece que definitivamente en estas últimas semanas pues están trabajando con Paul Edward, que ya hemos hablado de él aquí en el programa y que posiblemente va a ser el productor definitivo del nuevo disco. Entiendo que en parte también con Daniel Maus, que ha sido el que también ha estado un par de años con U2 trabajando. No creo que tiren a la basura todo el trabajo de Daniel Maus, obviamente, sino que ahora pues va a intervenir Paul Edward para hacer sus retoques, y que ya definitivamente esas 7 canciones que decía Dietz que tenían, más las que terminen ahora, pues conformen lo que será el nuevo disco de U2, que haciendo así haciendo unos cálculos de y periodos de tiempo, podríamos encasillarlo o fijarlo para octubre o noviembre del... Es que perdona que me ría, Javi, pero es que ya me entra la risa. Te da igual, realmente, que lo saque cuando quiera. Si es que ya si haciendo cálculos, que si esto, que si estamos siempre todos los miércoles, bueno, nuestras ganas, ¿no? Pero estamos siempre con el cuento de la lechera, ¿no? Porque si ahora se juntan con este, quedan 7 canciones y metemos a... Son más cuentos de la lechera. Claro. Esas son las ganas tremendas, ¿no?, que tenemos, que saquen el disco ya, ¿no? Y nuestra ilusión es que lo saquen, pues si no para este verano, que va a ser imposible, pues para antes de finales de año. Lo decía por eso, es que fechas clave para un lanzamiento de un disco, y viendo la historia de Dúos y otros grandes grupos, son siempre en marzo y noviembre, ¿no?, los meses clave. El verano ya se lo comen. No, está claro. O sea, que un disco en verano no tiene ningún sentido. Que podría ser por lo tanto, el tema de giras y todo esto, ¿no? Un buen tiempo. Pero entonces ya se lo comen. No, de gira este verano lo dudo. Lo tendría imposible. Lo que veo más factible es el lanzamiento del disco para noviembre, con lo cual en septiembre ya tendríamos el primer single. Esto es el mismo planteamiento que hacíamos en el 2013. Pero bueno, si se supone que lo han aplazado, ahora sería para 2014. Así que confiemos que para el mes de septiembre tengamos el primer single. Bueno, a lo mejor ahora con el nacimiento de... ¿Del nieto? Dicen, bueno, ahora vamos a dejarlo un poquito más, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del nieto, que no, sí. Mucha gente no sabrá todavía que... Ahora comentaremos. Que vamos a ser abuelos. Ahora comentaremos. En fin, vamos ya con las noticias aquí en Vértigo Radio, en Radio Manises. Bueno, como decía Mónica, más que abuelos vamos a ser tíos. Exacto. O sea, ahí desde... ¿Qué es eso, no? Abuelo ya... Y aquí abrimos el paréntesis del Sálvame Deluxe en Vértigo Radio para hablar de una noticia que todavía no ha sido confirmada, pero que, bueno, en el mundillo ya se sabe. ¿Has hablado con Mariñas? Con, sí, sí. ¿Con Jorge Javier? Tenemos, están ahí preparando la exclusiva, aunque ya la vamos a reventar ya aquí en Vértigo Radio. Y es que... todo parece indicar que Diez va a ser abuelo. Sí. Previsiblemente en verano. De sus 5 hijos. Su hija Blue Angel, pues va a ser mamá. Y nuestro señor Diez, pues abuelito, yayo. Así es. No sabemos todavía exactamente de cuántos meses está ni cuánto va a nacer el niño. Pero bueno, todo hace... Yo sí que lo sé, pero eso es exclusivo y eso que se paga. Eso que la cuenta lechera, no. Suele decir. Si dicen que es para verano, en verano hasta agosto, septiembre, 4, pasado el periodo de, digamos, de peligro de no retorno al embarazo, pues 4 o 5 meses seguro. Seguro. En fin, esperemos que esto no entorpezca la labor de Diez en acabar el disco. Ya veremos. Aunque bueno, o sea, en fin, ya iremos. Supongo que esto se confirmará dentro de poco, ¿no? El nacimiento, o sea, el nacimiento o el embarazo de su hija, que sin duda pues es una noticia importante dentro de, bueno, pues obviamente dentro de la familia de U2, porque va a ser el primero de los 4 miembros que va a tener un nieto. En fin, que también van a hacer con un pan debajo del brazo, ¿no? Con toda la discografía y el catálogo de U2. No tiene el pan. Cuando cumple 18 todavía estarán sacando recopilatorios de U2 y discos de estos que han grabado y no han publicado. En fin, van a hacer ya con un buen... Y luego los harán una buena herencia. Como Michael Jackson, ¿no? Discos póstumos, ¿no? De todo lo material que tienen grabado y empezarán a sacar. Exactamente, cosas, ¿no? Lo decimos la semana pasada, ¿no? Que Michael Jackson va a sacar disco antes que U2 estando muerto. En fin. Ahí estaba la noticia un poco de salsa rosa que esperemos confirmar y daros más detalles próximamente. Luego, pues también se encuadraría dentro de este tipo de noticias, pues aunque ahora nos ponemos un poco más serios, pues la muerte de Peaches Geldof, la hija de Bob Geldof, que todos pues conocéis por su labor humanitaria y que junto con Bono pues han trabajado codo con codo en la lucha por África desde el Live Aid hasta prácticamente nuestros días, y que bueno, pues el lunes apareció muerta. Se ha especulado con que puede haberse suicidado por tema de drogas. Todavía no se ha esclarecido o se ha dicho el motivo de su muerte, pero bueno, muy joven, con dos hijos, y pues bueno, es una noticia triste y que bueno, pues entiendo que al grupo también le habrá afectado en parte la noticia, porque ella misma ha estado en algún concierto de U2. Obviamente, pues ha tenido relación con el propio grupo. Siendo quien es, ¿no? Claro, me imagino que sí, que en algún concierto habrá, bueno, ya habrá coincidido fuera de conciertos, ¿no? Vamos, comida, cena, reunión familiar, un acontecimiento de este tipo. Seguro que más de una vuelta le habrán dado la cabeza a los miembros de U2, porque bueno, también todos tienen hijos e hijas, y ves en esa circunstancia que puede estar viviendo ahora Bob Geldof, pues puede ser. Es duro, ¿no? Tiene que ser muy duro. Y lo peor que puede pasar a un padre es que se te muere un hijo y nunca, no sé, nunca te es puedes que, explicar. Es que el padre de ella es que primero se suicida la mujer. Sí. Y luego pierde una hija, ¿no? O sea, también el pop de este... Hace dos años. Hace dos años lo tuvimos la oportunidad de conocerle en Dublín, en Letri Burma, y bueno, un tío bastante amable con la gente que allí estábamos. Y bueno, pues desde aquí, desde Vértigo Radio, pues mandar las condolencias a la familia y en fin, pues mucho ánimo para Bob Geldof y toda su familia con esta pérdida. Y bueno, continuamos con el programa. Vamos ahora a hablar de los Rolling Stones. ¿Por qué hablamos de los Rolling Stones? Porque vuelven a los escenarios. Exactamente, vuelven a los escenarios sin disco y sin nada, porque esto se lo pueden permitir y esto pues probablemente lo haga dentro de los años cuando ya estén cansados ya de grabar discos. Si no lo hacen ya. Y bueno, el motivo de hablar de los Rolling Stones es que bueno, vienen en junio y las entradas han salido por Ticketmaster la semana pasada. El día 2 creo que fue, ¿no? Sí, agotada. ¿Y qué pasó? Agotada. Pues eso no es la noticia. La noticia es que volvió a haber un colapso de Ticketmaster. Sí. Incluso hay denuncias contra Ticketmaster o Ticket aquí en España, porque bueno, pues prácticamente por internet apenas se podían comprar entradas y luego han aparecido en reventa pues una cantidad indecente. Pero es que la misma Ticketmaster creo que tiene otra web de reventa de entradas y ahí sí que era factible comprar entradas. En fin, o sea, dices, esto va por toda la gente que todavía no es suscriptora de la página oficial u2.com, aquí haciendo publicidad a u2.com, que luego con nosotros no nos da nada. Ni nos lo agradecen. No. Pero bueno, pagamos religiosamente todos los años $40 o 30 euros, lo que sea, a cambio. Sí. Pero bueno, vale la pena, porque esto nos garantiza que podemos comprar las entradas antes de que salgan a la venta y nos garantizamos nuestra entrada para el concierto que queramos. Que no nos la regala tampoco. No, está claro, pero bueno, puesto sería un concierto de U2, pues ahorrarte todos esos disgustos y esperas en colas inútiles. Y al final, pues bueno, yo creo que la recomendación que siempre hacemos aquí en Vértigo Radio es que si no habéis renovado o nunca os habéis suscrito, que lo hagáis ahora, porque es posible que dentro de pocos meses pues tengamos alguna novedad en torno a una nueva gira. De hecho, uno de los responsables de Ticketmaster hablaba de que están un poco, entre comillas, acongojados por la demanda que pueda haber cuando venga U2 a España, porque si rescatamos los últimos rumores o todo lo que se ha hablado sobre la próxima gira de U2 vendría a España a Barcelona. A Barcelona y un sitio cerrado. Exactamente, ¿no? Que sería el San Jordi, teóricamente. Y pues imaginaros, un solo concierto, que a lo mejor luego son dos o son tres, a saber, pero son 18.000 personas lo que caben en San Jordi. Sí. La demanda que puede haber en España para ver a U2, podríamos llenar 10 veces el San Jordi. ¿O? Fácil. En fin, pues ahí queda la nota, ¿no? Para que os renovéis la suscripción. Y nada, vamos a escuchar un tema de Bono con Mick Jagger. Vale. Han habido otras colaboraciones de U2 con los Rollins o con otros miembros de ambos grupos. Pero hoy vamos a escuchar la versión de Joy de Bono con Mick Jagger. Y saludamos a Pere, que nos ha facilitado los audios del programa de hoy. I was looking for the Buddha. Esa colaboración entre Bono y Mick Jagger, casi nada, pues los líderes de YouTube y los Rolling Stones. Qué buena, ¿eh? Me encanta, qué energía tiene esa canción. Pues sí, sí. Y una canción que tampoco... No ha tenido mucho, ¿no?, mucho nombre, no ha sido muy sonada, no ha estado muy en el candelero, ¿no? Pero es una canción alegre, ¿no? Ya lo veo alegre, con un rock sano. Sí, sí, y con dos de los líderes musicales más importantes, hoy en día los más importantes de la historia de la música. Sí, aconsejo que veáis en el vídeo, el making of de esta canción, del cómo llegaba Bono por avión, porque estaban de gira. En el Vision Tour fue en Colonia, donde estuvieron grabando, en un hotel. Uh-huh. Y bueno, pues seguro que con el tiempo esta canción será recordada, ¿no? Y se pondrá en el lugar que le pertenece. Continuamos con el programa y vamos a hablar ahora pues de la actualidad. Aunque, como decíamos, Pere en la web ponía que no hay noticias, buenas noticias. Lo bien cierto es que U2 no hay noticias porque están trabajando por fin, de verdad. O sea, sí que es cierto. De hecho, esta semana podemos confirmar, ya la semana pasada vino alguna fotografía de algún fan en los Chart Studios de Londres. Esta semana están, precisamente estarán ahora mismo en Londres. Uh-huh. O sea, que si hay algún oyente que esté en Londres y quiera echarle un vistazo, pues, en fin, esta información la tienen a a huevo, como se dice por aquí. Y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, y bueno, llevan ya un par de semanas, o sea, esta noticia no es de ahora, es de hace ya un par de semanas que venimos adelantando aquí en Vértigo Radio de Unidos Valencia que habían elegido los Charles Studios, de que eran unos antiguos estudios de Londres, propiedad de David Stewart, que los había comprado hace muchos años, luego prácticamente lo iba a vender y lo iban a destinar para otra cosa, era una iglesia, pero lo convirtieron en estudio. David Stewart lo iba a vender y se iba a convertir en otra cosa, pero apareció Paul Edgeworth, el teórico nuevo productor de U2, que con Adele ganó mucho dinero y dijo, oye, me los quedo yo, y los está renovando. Y qué mejor banda para estrenar los estudios, que todavía están en construcción, pero bueno, la sala principal está siendo ocupada por YouTube, y esperemos que ahora sí, en serio, puedan terminar esas canciones y que bueno, pronto pues tengamos más novedades. Por eso estas semanas no, prácticamente no hay noticias. Alguna aparición de Bono en Londres, en alguna cena con, pues bueno, con los típicos, con Noel Gallagher de cena, que también estaba The Edge, Stella McCartney, los típicos amigos ingleses. Y bueno, por eso no hay más noticias, no hay ningún comentario de Bono, porque obviamente están en lo que tienen que estar trabajando. Así que estamos de enhorabuena y esperemos que estas sesiones de estas semanas, que probablemente se alarguen durante las próximas semanas, pues acaben en buen puerto, que es buen puerto, ¿no? Exactamente, y que en fin, por fin podamos tener disco, aunque ya os adelanto que este verano nosotros vamos a cogernos vacaciones aquí en Vértigo Radio. Sí. Mónica, ¿te alegras de que sí, sí. Os alegra de que nos vayamos? Tengo unas ganas. Así que ya sabemos que nos quieres mucho, Mónica. Y bueno, quería decir que este verano no estaremos, nos iremos en el mes de junio, volveremos en septiembre. Y esperemos que en septiembre ya con el nuevo disco, si hubiera alguna novedad durante este verano, pues haríamos algún programa especial. Ahora mañana sacan el disco. Bueno, como bueno, por internet. Bueno, pero pues cojonudo, que... mira, no me importa venir en el mes de agosto si tenemos disco y algún concierto por ahí, yo encantado, pero es que va a ser que no. O sea, este verano, y si no, siempre nos pueden seguir por la página web. Eso sí, y por Twitter. Este verano, bueno, dudo que lo veamos por Ibiza tomándose los gin tonics y estas cosas. Porque está poniéndose en forma, porque esta semana se ha publicado un vídeo en YouTube, bueno, concretamente en la NBC, en una entrevista que estaba haciendo María River a Jimmy Jovine por el tema de los Beats, una plataforma musical, recordáis la marca Beats de los cascos, los también ha creado una plataforma de música que yo creo que U2 en el futuro podría lanzar por ahí alguna canción para promocionarlo. Pues bueno, estaban haciendo la entrevista y de repente pues hacen una FaceTime entre los dos y llaman a Bono en la entrevista, y aparece Bono en su casa o en el hotel en una cinta haciendo ejercicio. Y bueno, esto es una buena señal, ¿no? De que sí, de que se está cuidando, de que no quiere, o también que llega el verano y luego, como sabe que tiene todos los paparazzis también detrás cuando va a Ibiza, le importa un carajo, ¿sabes? La barriguita esta hay que rebajarla un poco. No, bueno. Yo creo que todo va enfocado a la preparación del disco, ¿no? Todos sabemos la curva, ¿no? Del peso de Bono que coincide con los lanzamientos y las giras, y cuando termina la gira, obviamente está su derecho también el hombre a que cuando termina una gira pues se dé unos homenajes, ¿no? Sí, se dan bastantes, y la verdad, lo cierto es que no se cuida absolutamente para nada. Entonces que se esté cuidando ahora mismo pues es buena señal, ¿no? Es decir, claro, claro, van a haber fotos, van a haber siendo fotos, van a haber muchas presentaciones, entonces hay que estar a tono, hay que estar un poquito, ¿no? Y que la edad también pues va pasando factura, y no lo mismo ahí lo has dicho, los 25 que los 50 y tantos ya, ¿no? Sí. 10 de mayo que nos lo digan a nosotros ya, que tenemos también 54, que se va a dar 54 el 10 de mayo. En fin, el tiempo pasa para todos. Y bueno, o sea que de momento bien, ¿no? Tiene buena pinta los trabajos de estas semanas en Londres. Y los comentarios que hay en Londres también tienen buena pinta, con lo cual. Uh-huh. Pues nada, estaremos atentos. Seguro que la semana que viene pues ahora tendré más novedades. Aunque si no hay nada que se salga de lo común, también lo tenemos como bueno, porque eso significará que siguen ahí dándole que te pego para terminar ese. Es esperadísimo disco. A menos para los fans, porque parece que hay gente que se ha olvidado de ellos, pero para eso sacaron Invisible, ¿no? Y tocaron ahí en la azotea del Rockefeller. ¿No? No, yo creo que el no ganar el Oscar también les ha influido bastante. Sí, sí, ahora les han puesto las pilas. Entonces, han dicho, bueno, aquí esto no. Porque ellos pensaban que iban a ganar por. Bueno, pensaban. No creo que pensaran que iban a ganar. hicieron la canción para ganar, pero luego se encontraron con que era imposible. Era imposible. De hecho, yo creo que tocaron ya sabiendo que no iban a ganar y que estaba perdido y, en fin, un poco no dejados, pero sí con el expediente. Sí, con el ánimo bajo, ¿no? De saber que era imposible ganar a la canción de Disney. Si hubieran ganado, yo pienso que hubieran aprovechado el tirón de los Oscar y a lo mejor se hubieran metido más prisa o algo, ¿no? Yeah. Pero yo creo que ya estaba el pescado vendido, como se suele decir. Y los Oscar al final pues se les convirtió en un problema más que en una solución para el nuevo disco. En fin, cambiamos de tema y vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer un flashback, vamos a volver al 12 de septiembre de 1995 al Parco Novi Sad de Módena, al concierto de Pavarotti and Friends, en el que participaron Brian Eno, Bono y Diez. Y es que, bueno, pues aparte de ellos hubieron otros artistas como Zucchero, Jovanotti, Simon Le Bon, Dolores O'Riordan, Meatloaf, Michael Bolton y, bueno, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Torino. Hablamos de este concierto porque, bueno, pues hemos descubierto en internet las tres frases que dice Bono al final de la actuación en directo y que, bueno, pertenecen a un poeta croata llamado Ivan Gandulic y que, bueno, pues si recordáis en aquella época, pues ese concierto el dinero iba destinado a los niños de la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Y bueno, uno de los cantantes que participaba en el concierto, concretamente a ver si lo tengo por aquí. He hablado de él, de Nenad Bac, exactamente, que he estado yo con la noticia, no recordaba el nombre. Nenad Bac es un artista croata y bueno, pues antes del concierto le dijo a Bono que podía cantar o parafrasear alguna parte de este poema. Que bueno, pronunciado en croatán, ahí ya sí que... Venga, lánzate. Lo hemos hablado... Vamos, escúchame un momento, Javi. Como lo dice Bono, el concepto. Espérate. ¿Escuchamos la canción? No, espérate. Si Raúl es capaz de hablar en inglés, tú también puedes hablar en croata. Sí, mira. Si quieres, escuchamos a Bono y esperamos al final de la canción para ver cómo lo pronuncia, pero sería Olieja, Odraga, Oslaka, Slobodo. Joder, macho, pareces allí. Bravo. Increíble. Yo creo que Raúl lo hubiera hecho mejor. Bueno, pues esa frase significa oh bella, oh amada, oh dulce libertad. Y bueno, Bono la pronuncia al final de Mi Sarajevo, que fue la canción que interpretaron Bono, Diez, Brian Eno y bueno, Pavarotti. Esa canción que grabaron en Dublín, porque Pavarotti estuvo en Hanover Quay, o sea, alucinar. Cuando todavía estaba sin pintar, aquello parecía un polígono industrial, que era lo que era Hanover Quay. Es lo que era antiguamente. Y antes de las reformas que hicieron en Hanover Quay, pues ahí estuvo ya Pavarotti, ¿eh? Y ahí grabaron compusieron Mi Sarajevo y la estrenaron en este concierto, como decíamos, en el 12 de septiembre del 95, acompañados de la Filarmónica de Torino. Torino, donde queremos ir este verano, si el Valencia pasa mañana. Remontada. En fin, sí. Aquí después de la... Remontada. Hay que llenar Mestalla, que me han invitado los del Valencia. Mentira, tengo el pase. Bueno, no me enrollo más. Pues a mí sí que me han invitado. ¿Ah, sí? Sí, bueno, me están invitando a todo el mundo, hay que llenar el campo. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción en directo que hicieron en Módena. Y bueno, deciros también que esta estrofa, pero en inglés... Bono la volvió a recitar en el concierto de Zagreb en el 360, a principios de Beautiful Day. Oímos ahí unas frases en inglés que serían Oh beautiful, oh dear, oh sweet freedom, que todos nos quedaríamos diciendo, vale, pues, bien. Pues muy bien. Pues venga, no, pues es la misma frase que pronunció Bono en el concierto de Módena en el año 95 y que, bueno, pues es un poema que, bueno, lo podéis encontrar en la página web de Valencia. Así que no nos enrollamos más, vamos a escuchar. Venga, vamos a escuchar esta obra de arte, porque esta versión en directo de Mi Sarajevo es impresionante.

Bueno, pues esta semana tenemos dos tributos, comenzando con el grupo Please. Están en la sala Vinicius de Mataró, en Barcelona, a partir de las 11:30. Y el último, pues a cargo de aquí en Valencia, a cargo de la banda Spyplane, siguiendo con su gira mini gira Ordinary Tour. El sábado 12 de abril, a partir de las 11:00, en la sala La Edad de Oro, situada en la calle San Jacinto, número 3, aquí en Valencia. Y nada, nos veremos todos allí. ¿Queréis estar ahí? Sí, sí, sí. Yo voy a estar, ¿eh? Sí. Bueno, aquí ya los que se puedan, los que puedan ir a Barcelona. A Mataró. A Mataró. Sí, hombre. Los oyentes que tengamos en Barcelona y la zona, pues Mataró les pilla muy bien para ir a ver a Plis. Valencia, pues la gente de Valencia, aunque va a venir gente de Madrid. Sí, me ha mandado, mira, a través de Virginia y José, que van a venir por aquí a ver un tributo. A Valencia. Aquí a Valencia, de Madrid. Eso habla muy bien de los grupos tributo, que hay gente que se tenga que desplazar de hacer tantos kilómetros para verlos y disfrutar de ello. El precio de la entrada, recuérdalo para la gente que... El precio de la entrada de Spyplane son 7 euritos. Un poquito de... Casi nada. Y vais a disfrutar un gran concierto. Y bueno, recomendaban desde la sala que, bueno, pues el aforo es limitado. La sala es pequeñita, o sea que no... No demoréis de eso de decir, me voy a cenar y a medianoche voy a ver el concierto. No, que va a ser muy puntual, ¿eh? Eso sí, la banda me lo ha comunicado y que van a ser muy puntuales. Suelen ser puntuales los conciertos en la Edad de Oro. Sí. Bastante puntuales. Bueno, yo recuerdo uno que tuvo que salir el dueño a buscar a... Porque estábamos a la banda. Estábamos cenando ahí. Estábamos cenando. Y sentáicos en la terracica que estamos ahí. Bueno, ¿puedes adelantar alguno más de las próximas semanas? Pues las próximas semanas, ya como comenté la pasada, hay un grupo nuevo, Renrocks, que el día 30 de mayo pues van a hacer su primer concierto. Lo tendremos en antena pues en un par de semanas. Estamos gestando la entrevista. Creo que ya tienen las entradas a la venta. El concierto es en Cerdañola. Exactamente. Y bueno, pues qué mejor forma de apoyarles en su primer concierto que acudiendo al concierto. A nosotros, si tenemos la posibilidad de ir, ahí estaremos, porque bueno, apoyamos a toda la banda del grupo tributo. Y bueno, pues desearle mucha suerte. Chaume, que he hablado con él ya muchas veces, ya es como ya casi de la familia. Me llama Carlos, ¿cuántos? Está súper, súper ilusionado. Están prácticamente todos los días, terminar su trabajo, ¿no?, y meterse en un estudio hasta la 1:30, a las 2 de la mañana, y machacar. Entonces es un buen proyecto. Yo escucho alguna cosita y la verdad tiene muy buena pinta, y si tenemos la ocasión estaremos allí. Muy bien, y luego también los 10 proyectos que vienen aquí a Valencia. 10 proyectos pues para... La Sala Matiz. Este mes de mayo. Os daremos todos los detalles también para apoyarlos y estar ahí viéndoles. The Hype, Please. Bueno, The Hype. Tenemos que hablar de The Hype porque van a tocar en La Cartuja. Sí. De Sevilla. De Sevilla, ¿eh? Bueno, alucinante, ¿eh? La famosa Cartuja, Sevilla. Uh-huh. La Expo 92. Sí, hacen ahí una... Adaptan el... Obviamente no abren todo lo que es el complejo, pero una parte... Un fondo, digamos, que ponen el escenario en el suelo y habilitan un fondo. O sea, va a ser alucinante poder verles allí tocar. Pedro me ha dicho que son son 50.000 personas que pueden meter allí. Pues fácil. Fácil. Sí. Siendo de Hype, ¿quién toca? No lo claro. digo. Bueno, vamos a decir el teléfono de radio, que hoy no lo hemos dicho, Carlos. 96-153-1634, repito, 96-153-1634, y aquí estamos para escucharos y opiniones, y para que digáis lo que queréis, conocernos, venir al estudio. Vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías y sois incapaces de decir el Twitter. Pues bueno, el Twitter ya lo saben, es U2 Valencia, el Facebook es U2 Valencia, Vértigo Radio, también el Twitter de Radio Manises y Radio Manises. Vamos, y para más información, www.valencia.com, ahí tenéis todo. Y a través de la página web de U2 Valencia, en el apartado de staff, ahí tenéis todos todos los los twitters de del staff de Dudu Valencia. Está el staff Dudu Valencia y el staff de U2, pues también una sección de, claro, de la web dedicada a todos los currantes, ¿no?, de U2 y que... esa gran familia, ¿no? De... eso es exactamente, pues no sé cuántas fichas tendremos, la visita, y ya pues para dar término aconsejar también el en la página de U2 Valencia el tour que hacemos por Dublín. Eso también, que está en Facebook, el Dublín de U2. Eso es. Y bueno, y ya para ir terminando, informaros que el día 10 de mayo es una fecha importante para los fans. Cumpleaños de Bono. Exactamente. Pero 54. Pero es muy probable que ese día pues tengamos un estreno en U2 Valencia. ¡El nuevo disco, el nuevo disco! Puede ser, quién sabe, pero el 10 de mayo van a ocurrir cosas. ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! No, no lo tenemos, no lo tenemos. Pero se está cocinando algo importante y... ¿Estás con un chicote ahí a medias? Sí, va a venir, lo vamos a entrevistar aquí en Vértigo Radio. Es fan de U2, ¿eh? Pero bueno, anotar el 10 de mayo en vuestra agenda U2-Seana. Y luego también tenéis que anotar el día 21 de junio, Sala Valencia Rock City de Valencia, en la Másera. Porque habrá fiesta de Club de Fans de U2 Valencia. Estamos ya trabajando en esa nueva fiesta que, bueno, pues me llevará por título Volver a soñarlo todo de nuevo. ¿Por qué no? Nunca es tarde, ¿no? Para... siempre reinventándonos. Sí, ¿no? Exactamente, porque estamos en una época en la que U2 pues no tiene muy claro su futuro en cuanto a que no sabemos el tema del nuevo disco, que si van a cambiar. En fin, va a ser pues volver a ese momento del año 89, de final del año 89, cuando Bono hice ese comentario el día 29 o el día 30 de diciembre, uh-huh, antes de la Nochevieja, en el que decían que tenían que irse y volver a soñarlo todo de nuevo, uh-huh, que ahí bueno pues se especulaba con que iba a ser el final de U2 y lo vamos a... todo lo contrario. Exactamente, y es lo que vamos a hacer esa noche en el Rock City. Una vuelta al pasado y... un punto y aparte, ¿no? Exactamente. Un poco largo. Con lo cual, pues estáis todos invitados a venir el día 21 de junio, os daremos más detalles. Sí, poco a poco iremos dando detalles de la fiesta. De... sí, aunque bueno, ya podemos adelantar que va a ser Spyplane el grupo tributo de Valencia, pues el que lleve el concierto, aunque puede haber alguna sorpresa más. Ya os digo, estamos trabajando en ello y pronto pues, os daremos todos los detalles de esa fiesta. Y bueno, esperando ya la conexión satélite con nuestros amigos de U2 Chile, pues nada, si queréis vamos a hacer esa conexión ya y nos despedimos hasta la semana que viene, aunque todavía nos quedan unos minutos. Pues sí, eso decía, sí, lo de las llamadas, 96-153-1634, repito, 96-153-1634, para que quiera, bueno, pues comentarnos lo que quiera, y si no, pues podemos poner algún tema más de U2, lo que queráis. Sí, claro, ¿por qué no? Tenemos You Were the BB3, pero es largo, ¿eh? Es largo. Y se nos va a quedar ahí justito para escucharlo. En el lado oscuro. Lo dejaremos para la semana que viene, la que hizo con Josh Holland. Bueno, que bueno, está fenomenal la canción del pop, pero bueno, un poco adaptada a los tiempos porque se hizo un par de años después. Y en fin, ya os he llamado aquí en Vértigo Radio, pero ya la dejaremos para la semana que viene. Y si os parece, ya pues conectamos con... Ah, bueno, yo quería decir una cosita antes de conectar con el satélite con Chile, que me gustaría decir que mis amigos ingleses, los Kaiser Chiefs. Ah, vale, bueno. Ah, qué bueno. Sí, no, pues para recordaros que han sacado un nuevo disco. Es Education. Solo tienes que hablar con Oscar y preparamos un programa especial para los Kaiser otra vez. Aunque ya aquí hemos hablado de ellos muchas veces y se lo merecen porque han tenido un trato exquisito con nosotros, uh-huh, con Vértigo Radio. Y hablaremos también de su paso por la voz, sí, de Ricky. Por cierto, que creo ha ganado, ¿no? Es su cantante. No lo sé. Verdad es que no. He leído, lo tengo en Twitter, he ido leyendo cosas que ponía, pero. Pues yo creo que ha ganado su cantante. Sí, ahora no habrá ganado y quedaré mal. Pero yo creo que sí. No sé qué decirte, ¿no? Pero bueno, comentar que, bueno, hace poco dieron un concierto en México. Y tenemos un amigo Ángel, que tú lo conoces. Ah, sí, sí. Ángel, sí. Drán, ¿Y estuvo viéndolos? Que está ayer este año viviendo en México y estuvo en el concierto de. Bueno. De México y se llevó una pancarta, un letrero. Sí. Ponía lo de la cerveza, ¿no? Y lo que pasa es que no sé. Según me ha comentado, Ricky ya subió al escenario un poquito calentito de tequila. Uf. Bueno, un poquito bastante, ¿no? Y bueno, y dijo que tuvo un guiño, ¿no? Cuando vio la pancarta, cogió una cerveza, por si dio la vuelta, cogió una cerveza, la señaló y le dio un trago. Ah, vale. Era qué bueno. Claro, no eras tú. Tengo que decir que era mi amigo Ángel, no era yo. Pero bueno, no sé si estaba muy cerca Ángel o no para haberse acercado a su cara o no. O no sé, pero bueno. No, pero comentar, ¿no? El guiño de que, sí, digamos que va creando escuela, ¿no? La pancarta de dónde está la cerveza, quiero mi cerveza, o te invito a una cerveza con los queso chips, pues siempre ya, está ahí. Ya veo complicado, ¿no? Que van a ser otra vez Telonero de dos, ¿no? Sí, bastante complicado. O sea, ya es un grupo. Bueno, nunca se sabe. O sea, si sí, porque en el 360 date cuenta que ya eran famosos, bastante famosos. Y fueron teloneros, aunque no fueron en muchos conciertos. Pero bueno, en Dublín estuvieron allí. Estuvieron en Dublín, o sea, también estaban con la misma compañía discográfica. Si U2 ha salido de Universal. Sí, sí. Bueno, habrá que estar atento a todos los grupos de Universal que podrían ser teloneros de U2. Estaría fenomenal ver a los Imagine Dragons. Apuntemos este grupo también a One Republic, con el Ryan Tedder, que está trabajando con U2 y habrá que devolver favores. Entonces, claro, tú ahora me ayudas, pero luego yo también te ayudo a ti, ¿no? O sea, yo todos... Es una cadena, tengo, ¿no? Este grupo, que lo estoy promocionando, ¿qué te parece si...? Venga, vamos. Y es verdad que todo funciona así, ¿no? A base de favores. En fin, esperemos que estas semanas en Londres sean muy fructíferas para U2 y se ponga en marcha otra vez la maquinaria. Sí, eso es lo que estamos esperando todos, impacientes y con ganas, ¿no? Sobre todo eso de que saquen ya algo nuevo, que nos ilusionen un poquito. Y como luego sea todo un truño, tío... Pero, ¿por qué piensas eso? Porque sí, tío, porque da que pensar, ¿no? O sea, no hay que pensar tampoco que todo va a ser maravilloso, no, fantástico. Claro. No, pues también hay que estar expectante por si acaso no es lo que estamos esperando, que ya nos llevamos un chafo muy grande. Bueno, nos dieron Invisible para que nos pudiéramos hacer una idea. Invisible ha gustado, pero tampoco ha sido. Ha costado mucho, ¿eh? Ha costado entrar mucho. Luego una vez entra y dice, bueno, vale. Pero bueno, no en es... directo. Obviamente la versión que hacen en la azotea es muy buena. Yo he escuchado alguna versión de algún tributo en directo por YouTube y tiene todas las papeletas para ser un temazo en directo. Bueno, siempre U2, las canciones que hacen en estudios son muy buenas, pero luego en directo la clavan. En fin, no nos alargamos más. Ahora sí que ya tenemos conexión, no hay problemas en internet para conectar con el lado oscuro de U2, con U2 Chile, con nuestros amigos Francisco Rodrigo y el nuevo fichaje, la voz de Vértigo Radio, que la tenemos que llamar en directo para hablar con ella. Venga. Bueno, nos despedimos y... Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Un abrazo, chicos. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes a todos los oyentes de Vértigo Radio y a todos los fans de YouTube en todo el mundo. Hoy nos adentraremos en el mejor viaje experimental que realizó la banda en toda su historia musical. Ese viaje que se hace por lo general cuando uno quiere demostrar al mundo hasta dónde puede llegar tu ingenio musical. Ellos, en cambio, viajaron a un espacio sónico para encontrarse ellos mismos y para evaluarse hasta dónde podían establecer nuevos parámetros artísticos. En noviembre de 1994, U2 se reúne de nuevo, justo un año después de la gigantesca gira SuTV, en un pequeño estudio cerca de Ludbrook Grove, en un suburbio de Londres, tratando de encontrar cómo sus partes podrían encajar después de casi 12 meses de estar separados. Adam llegó e inmediatamente empezó programando teclados. Larry tocó algunos complicados patrones de batería y Edge llega con sonidos nuevos interpretados en un bajo de 5 cuerdas. Justo como lo hicieron con Rutland Hum y Zurupa, y como no lo hicieron con Acton Baby, la banda está tratando de facilitar el hacer un nuevo álbum, sin presionarse completamente por el famoso concepto que ellos mismos implantaron: empezar la siguiente etapa de YouTube. Oficialmente no empezarían con un nuevo álbum sino hasta mediados de 1995, por eso, por ahora, pasan un par de semanas trabajando con Brian Eno e improvisaciones que quizás podrían conceptualizar en alguna banda sonora. Este concepto ya lo habían conversado y desarrollado desde la época que ayudaron con muchas canciones para las películas conceptuales de Wim Wenders. Y por eso se proyectaron para alguna próxima película que les acomodara con esa idea. Como en esta oportunidad no existían parámetros definidos y toda idea sonora era bien recibida, sin seguir la idea del sonido YouTube, Eno presiona a la banda hacia todo tipo de ejercicios sonoros, como por ejemplo el intercambiar instrumentos. The Edge se encuentra tocando mucho el bajo y Bono improvisa con una guitarra al estilo Edge. Durante una sesión con Bono en la batería, el guitarrista Larry llega a un espectacular riff inspirado por la entonces exitosa película Pulp Fiction. Bono dice que una de las grandes cosas acerca de esta experimentación es que algunas veces una canción brota entera la vida y al mismo tiempo desde el interior de ellos cuatro. Aún así, mucho material no tiene la calidad necesaria para ser llamada canción. Pero a pesar de esos pedazos horribles, como los llama Larry, se graba un montón de material interesante. Bono cuenta que en esas sesiones, Tokio se aparece en todas las improvisaciones. Tal vez se trata solo del grupo proyectándose a la última vez que tocaron juntos, pero es asombroso que a casi un año de terminar la gira en Japón, ese sentido e inspiración que planea sobre Tokio sigue saliendo desde la música que U2 realiza en este momento, menciona Bono. Por eso llega casi sin modificaciones a estas sesiones la única canción que llega viva desde las pruebas de sonido del SUTV en Asia, la instrumental Let's Go Native. Algunas improvisaciones son tan atrevidas que ni ellos mismos las sienten como propia. Por ejemplo, en una de ellas, Edge, Adam y Bono tocan un oscuro patrón que se parece un poco a Ocean de Velvet Underground, y al mismo tiempo Brian le pide a Larry que experimente en el teclado con notas altas. Eno le llama el resultado Black and White, porque tres de la banda ejecutan notas oscuras, menores, y Larry toca notas claras, mayores. Y el resultado final sería una de las mejores canciones de U2 en su fase experimental, la exquisita y atmosférica canción llamada Slug. Otra improvisación llamada Tokyo Fast Bus, la futura Always Forever Now, se sumerge y zigzaguea con el poco organizado frenesí de una estación de trenes de alta velocidad. Flick Click, la que sería la muy futurista United Colors, lo deja a uno estupefacto, como aquellas noches en los oscuros callejones de neón. Pero lo que es más asombroso de ello, a diferencia de casi cualquier acompañamiento rítmico, es que no sugiere ninguna limitación acerca de cómo podría culminar la canción. En estas sesiones, en la profundidad del húmedo y melancólico Londres, U2 no se preocupa a dónde llegarán estas creaciones, y en cambio se divierten haciendo música que nadie antes había escuchado. Por eso, ya avanzados los días, en el pequeño estudio, Edge anuncia que esto ni siquiera es una típica sesión U2. Esto es Bono, Edge, Larry, Adam and Eno. Dice que este grupo de 5 tiene una dinámica enteramente diferente del U2 de 4 integrantes y merece un nombre distinto, y vota por Babel. Este sería el primer paso de lo que sería uno de los mejores no discos de U2, el fabuloso Passengers Original Soundtracks Volumen 1. Y ahora, en este capítulo dedicado a la época más experimental de U2, presentamos la excelente interpretación de una oda al ciberespacio, la oscura e intensa canción llamada Slug. Don't want to lose my shirt. Don't want to dig the dirt. Don't want you to get hurt. Can't help but I'm afraid. Want to take your drugs? Don't want to be a slug. Don't want to overdress. Don't